sentir bonito. Tu perfume me llevó un ratito. Aquel día, besando tu carita, mirándote a los ojos, pensando qué bonito. Falta decir que haces falta en mi inestabilidad. Otra vez esa sensación extraña que me dice que todavía me amas. Por ahora me tocará solo ser espectador y esperar se acomoden las cosas a nuestro tiempo, cuando nos queríamos, cuando éramos felices y no lo sabíamos. Acomoden las cosas a nuestro favor, como en los viejos tiempos, cuando nos queríamos, cuando éramos felices y no lo sabíamos. Centro 96.3 Evoluciona. Activando la evolución. Tengo una pyme. Sé de perseverancia, de valentía, de innovación, de esfuerzo. Sé de pasión. En el INAH sabemos de progreso. Por eso te brindamos asesorías personalizadas y gratuitas en nuestro Centro de Desarrollo Empresarial, ubicados en todo el país y con amplios horarios. Más información, 2210-6770. Nahual quiere ayudarte a preservar los recuerdos de tu mascota. Más que un servicio, entendemos tu dolor y queremos acompañarte en todo el proceso desde el momento que nos contactas. Para más información, al número 7186-9651. O búsquenos en Facebook e Instagram como Nahual Crematorio para Mascotas. Nahual, el espíritu que te acompaña. DJ Action. Fiestas empresariales, fiestas temáticas, animación, disco móvil, karaoke, música en vivo. DJ Action. DJ Action garantiza que tu evento sea un éxito total. Comunícate al 8662-4023. Fiesta total con DJ Action. Escúchanos en cualquier lugar del mundo. www.radiocentro963.com. Evoluciona. Estamos cambiando. Cambiando. Centro 96.3. Evoluciona.